baby, tú sabes que te quiero y que por ti yo muero. Porque si no te tengo a mi lado, desespero. Es que solo contigo yo me siento tranquilo. En este rap te escribo, regresa, te lo pido. Yo no quiero en mi cama ninguna otra mujer. Tú eres la única que yo siempre quiero tener. Me hace falta tu amor, que a mi corazón le hace bien. Tus besos me hacen volar hasta el más bello Edén. Tu mirada fija y bella me hace tranquilizar. Sos la reina de mis sueños en esta realidad. Sufriendo hoy, porque no te tengo conmigo y te pienso a dónde voy. Esto es una pesadilla y solo quiero despertar. Y que con un parpadeo tú vas a volver a estar. Es que no puedo seguir pensando que a mi lado no estás. No aguanto más a dónde estás, que hoy te quiero abrazar. Y a veces me pregunto si tú me extrañarás, porque siento que al pasar el tiempo te alejas más y más. Llueven lágrimas en las hojas donde escribo mis rimas. No imaginas que mi vida hoy se encuentra destruida.